weapon. Battle to the end, a family fit defense. Stand tall. Strength and wisdom, then can't take no. We let go, see, live after death. We stand tall, stand tall. We stand tall, stand tall. Kaixo, ongi etorria, ez garaitu ezta bezarramatuak Infantifa irratsaiora, Irola irrati askeko irratsaio antifasista. Bienvenidos y bienvenidas a Esgaraitu esta desarmatua Infantifa, el programa antifascista de la Irola Irratia Askea. Strength and wisdom, then can't take no. We let go, still live after death. We stand tall, stand tall. We stand tall, stand tall. Bueno, pues aquí estamos como cada semana, aquí estoy yo, Xavier, pilotando la nave en el día de hoy. Y ya tenemos con nosotros a Iker, ¡aupa Iker! ¡Aupa Xavi! ¿Cómo estás? Pues aquí, preparando otra jornadita más de antifascismo en la Irola Irratia. Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, pues vamos a aprovechar la fecha fatídica del 24 de marzo de 1976, 50 aniversario de la dictadura de Argentina, para un pequeño reportaje poniendo foco en, bueno, los distintos y brutales métodos represivos que la dictadura provocó contra la población de Argentina. Y como siempre habrá noticias locales, internacionales, de corte antifascista y música antifascista y, bueno, pues otro espacio más y otro sábado más aquí, metiendo caña. Antes de meternos en harina, os vamos a poner una canción de un grupo danés, de Movement, un grupo de ideología comunista, y la canción se llama Revolutionary Sympathies, simpatías revolucionarias. Care, 'cause I would love to bring you there. power we got to make this planet free. I have revolutionary sympathies. Just lift the broken rocks, using all the power we got to make this planet free. I have revolutionary sympathies. Well, I don't mind. Well, I don't mind. Just take your time. But there's a choice. Everyone who's making noise. But I'm a lonely boy, and you're the kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on, we got to be so strong. But I'm a lonely boy, and you're the kind of girl who tries so hard to make it in this world. And we're holding on because you'll be so strong. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia. Como os decíamos antes, vamos a hacer un viaje hacia el pasado, hacia Argentina, hacia esa época en la que sufrió el horror de una dictadura atroz, brutal, con la idea de no olvidar aquellos hechos, con la idea de que no vuelvan a ocurrir, y buscando justicia, buscando reparación. Vamos a ello. La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla protagonizó la época más oscura de la historia argentina. La represión ilegal había comenzado antes, pero desde 1976 se volvió sistemática y se extendió por todo el país. A continuación, vamos a mostraros algunos de los lugares en los que las fuerzas de seguridad del régimen militar cometieron crímenes por los que a día de hoy, 50 años después, todavía son juzgados. Este recorrido también incluye escenarios donde la dictadura y el inicio de la resistencia que empezó a aparecer ante ese régimen cruel, que se prolongó hasta 1983 y que dejó 30.000 desaparecidos, 500 bebés robados como botines de guerra y entregados a familias que los criaron bajo una identidad falsa. Y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Faltaba más, coronel. Para el pueblo lo que del pueblo. Comenzamos el inicio de la dictadura, la Casa Rosada. Todo comenzó allí. La madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Martínez de Perón, que había quedado a cargo de la presidencia de Argentina tras la muerte de Juan Domingo de Perón. Los tanques salieron a las calles y desde la Casa Rosada se anunció el inicio del autodenominado proceso de reorganización nacional. Se suspendieron derechos constitucionales, se prohibieron partidos políticos y sindicatos, se instaló una junta encabezada por Jorge Rafael Videla. Desde este edificio se coordinó el plan sistemático de represión ilegal que se iba a desplegar en todo el país. Para el pueblo, Laboratorio Represivo, Tucumán, la escuelita de familia en Tucumán, el primer centro clandestino de Argentina, que sirvió como ejemplo para los cientos que la dictadura abrió después, antes incluso del golpe, en 1975, el operativo Independencia convirtió a la provincia de Tucumán en el norte de Argentina en un campo de ensayo. El ejército recibió la orden de aniquilar el accionar subversivo. El territorio se militarizó, se persiguió a militantes, a obreros, a campesinos y se instalaron los primeros centros clandestinos, como la escuelita de Famaya. Lo que comenzó como un operativo contrainsurgente se transformó después del golpe de Estado en un modelo que se extenderá a escala nacional. Hasta el corazón de este sistema, el corazón del sistema clandestino, ESMA, la Escuela Mecánica de la Armada. En un barrio elegante de la ciudad de Buenos Aires, la Escuela Mecánica de la Armada se convirtió en uno de los mayores centros clandestinos del país. Por este centro pasaron alrededor de 5.000 personas detenidas, desaparecidas, y se concentró buena parte de los mecanismos de terrorismo de Estado. Tortura sistemática, apropiación de bebés nacidos en cautiverio, trabajo esclavo y los infames vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte, Río de la Plata. Los vuelos de la muerte fueron uno de los símbolos más extremos del terrorismo de Estado. Personas secuestradas por la dictadura y alojadas en centros clandestinos eran drogadas, subidas a aviones militares y arrojadas vivas al Río de la Plata para hacer desaparecer sus cuerpos. Las aguas devolvieron solo unos pocos, pero su hallazgo en las playas fue clave para identificarlos y conocer el funcionamiento de este sistema de exterminio. Así se supo que ese fue el final de, entre tantos otros, las integrantes de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Eugenia Ponce, y de la monja francesa Leonie Duquette. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Y ahora viajamos hasta la noche de los lápices. En La Plata, la dictadura desapareció incluso a menores de edad, les hizo desaparecer. En septiembre de 1976, las fuerzas de seguridad secuestraron durante la noche a 10 estudiantes de secundaria de La Plata, 60 kilómetros al sur de Buenos Aires, que luchaban, fíjate por qué, por una rebaja en el transporte público, conocido como el billete estudiantil. La mayoría tenían entre 16 y 18 años. Los llevaron a centros clandestinos de detención, donde fueron torturados, y 6 continúan desaparecidos. La conocida como Noche de los Lápices se convirtió en símbolo de la represión estudiantil. Deja que quiera como yo sé. Deja que quiera. Seguimos con la extensión de todo este horror. Viajamos hasta La Perla, la dimensión federal del terror. El centro clandestino de La Perla, en Córdoba, en el centro del país, simboliza, bueno, la extensión del terror por todo el territorio. El plan sistemático de represión ilegal fue federal, coordinado entre fuerzas militares y de seguridad en todo el país. Miles de personas, de detenidos, pasaron por aquí y fueron fusilados en zonas aledañas. En los días previos al 50 aniversario del golpe, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de 12 personas que estuvieron secuestradas allí. Como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar. Vamos con el plan sistemático de apropiación de bebés, Pozo de Banfiel. La represión incluyó no solo la eliminación del enemigo, sino también la sustracción de la identidad de los hijos de las víctimas, que eran entregados a familias vinculadas a las fuerzas de seguridad para ser criados sin aquello que ellos llamaban el virus socialista. En el centro clandestino del Pozo de Banfiel funcionó una de las maternidades clandestinas donde daban a luz las detenidas que estaban embarazadas bajo la supervisión, claro está, de médicos como Jorge Antonio Vergés. Este centro clandestino recibió también una veintena de detenidas desaparecidos uruguayos como parte de la cooperación entre dictaduras latinoamericanas conocida como el Plan Cóndor. Samba, ya no me dejes, sin tu canto no vivo más. Seguimos con la represión y le añadimos un giro económico. Vamos hasta Rosario. Bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz, el régimen impulsó una apertura indiscriminada de importaciones, de regulación financiera y fuerte endeudamiento externo que golpeó de lleno al entramado fabril distintivo de ciudades, por ejemplo, como Rosario. El negocio financiero avanzó Bueno, sobre las actividades productivas, y muchas industrias cerraron, destruyendo puestos de trabajo y debilitando al movimiento obrero organizado. La represión y la política económica avanzaron juntas. Disciplinar a los trabajadores fue condición para reestructurar la economía. Seguimos con la Plaza de Mayo, la resistencia. En la Plaza de Mayo de Buenos Aires, el mismo espacio donde el poder se exhibía, es el mismo lugar donde nació la resistencia. En 1977, madres que desconocían el paradero de sus hijos caminaban en ronda alrededor de la pirámide de Mayo, obligadas por la policía a circular, en vez de reunirse en los bancos de la plaza. Se cubrían la cabeza con pañuelos blancos, que eran en realidad los pañales de tela que usaban sus hijos. Fue el germen de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. En medio del terror, el silencio empezó a romperse. Hoy en día, estas mujeres, estas madres, estas abuelas siguen siendo un símbolo de resistencia y de justicia. Pie del eterno padre, desde el vientre de mi madre, vine a este mundo a cantar. El Estadio Monumental, en aquel Mundial de 1978. Los gritos de aliento de la hinchada argentina en el estadio de River Plate retumbaban en el centro del horror de la dictadura, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. El régimen militar fue anfitrión del Mundial sin detener ni los secuestros, ni las torturas, ni las desapariciones forzadas. El día del partido inaugural, un enviado especial de la televisión holandesa fue a la Plaza de Mayo y recabó el testimonio de las madres que marchaban en ronda, que dijeron aquello de «queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, hay miles y miles de hogares sufriendo mucha angustia y desesperación». Ya no saben a quién recurrir. Le rogamos a ustedes, que son nuestra última esperanza. Ayúdennos. Un testimonio que dio la vuelta al mundo. Los militares usaron a algunos detenidos como carnada, los llevaron a los estadios para ver si alguien los reconocía y así poderlos secuestrar y seguir generando horror. Argentina se consagró campeona. El contraste entre la fiesta deportiva en las calles y el dolor de las familias diezmadas por las las desapariciones fue brutal. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Y como todo imperio, como todo horror, al final llega, bueno, el final, el derrumbe. Esto fue o comenzó en las Islas Malvinas. En 1982, con una legitimidad muy debilitada, la dictadura planeó una gesta patriótica: recuperar las Islas Malvinas del dominio británico. El desafío lanzado por el general Leopoldo Galtieri desencadenó una guerra desigual que se prolongó durante 74 días. Las tropas argentinas no podían competir en formación y armamento con las de Gran Bretaña, pero además estaban mal alimentadas, con abrigo suficiente, y en algunos casos fueron víctimas de torturas y vejaciones. El 14 de junio de 1982, Argentina firmó la rendición, con un saldo de 632 soldados argentinos muertos y más de 1.200 heridos. La derrota militar aceleró el colapso del régimen. Y en esa búsqueda de memoria, verdad y justicia aparecieron los tribunales. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente de una Argentina que recuperaba la democracia, o estaba intentándolo. Alfonsín impulsó en 1985 el juicio de las juntas. Por primera vez en América Latina, una dictadura fue juzgada por tribunales civiles. Entre los acusados estuvieron Jorge Ravel Videla, claro está, y Emilio Eduardo Massera, quienes fueron condenados a prisión perpetua. Se creó la CONADET y fueron condenados muchos más, y se publicó el informe Nunca Más. Las abuelas de Plaza de Mayo continúan con la tarea de restitución de identidades robadas que iniciaron en dictadura. A día de hoy, 140 personas recuperaron su historia y en muchos casos se reencontraron con las familias de las que habían sido arrancadas. Los centros clandestinos de detención se han convertido a día de hoy en espacios de memoria. Tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo, o hasta que venga algún criollo en esta tierra mandar. Y aquí estamos en el 2026 y miramos a Argentina actualmente y vemos al bufón del capital Milei y le vemos con una motosierra, y más allá del meme o de la idiotez que puede hacer este personaje, detrás de todo esto hay muchísimo sufrimiento, y para que lo podamos entender y podamos ver la dimensión que tiene, vamos a compartir unos datos de esa motosierra, más allá del meme, que es lo que ocasiona en la población argentina. Hablamos de unos recortes de un 74% en infraestructuras, un 52% en educación, un 65% en trabajo, un 60% en desarrollo social, un 28% en salud, un 68% en asistencia a las provincias. Todo esto de la mano de Milei. Jubilados sin acceso, sin poder tener un turno médico ni medicamentos. Hablamos de 21.000 empresas que han desaparecido durante su mandato, 290.000 trabajadores que han perdido su empleo, y el 85% de los nuevos empleos son informales, es decir, en negro, no tienen contratos. La industria argentina cerró el segundo año de Milei, de su mandato, con una caída del 7,9. 6 meses para poder tener una cita médica. Estamos hablando de un incremento durante la estancia de este personaje de un 11% más de mortalidad, de personas que han fallecido. Esto lo comparamos con la pandemia, y en la pandemia hubo un 10% de incremento, es decir, ahora mismo es superior, lo cual deja claro que la mayor pandemia que tenemos en el planeta es el sistema capitalista. Hay trapitos que golpear y de aquí no me levanto. Escúchenme cuando canto, si quieren que desembuche. Tengo que decirles tanto que les mando que me escuchen. Desde que elige a su gusto, lo más espinoso elige. Pero esto poco me aflige y le contesto a mi modo. La ley se hace para todos, mas tan solo al pobre le rige. La ley es tela de araña y a mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, jamás la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja. Y suelen llamarle espada, y el nombre le viene bien. Los que la manejan ven a dónde han de dar el tajo, le cae al que se halla abajo. Galtzaile direnen ilusioak ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria memorian gelditu da gorderik. Bizitzaren amets eta historia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida. Bueno, y de la memoria argentina vamos a pasar a la memoria histórica de Euskal Herria. Vamos a comentaros un par de efemérides que han sucedido esta semana, que nos han parecido pues importante recordarlas, y luego vamos a comentar algunas noticias relacionadas con la memoria histórica. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria. El 27 de marzo de 1961, la Guardia Civil, en un control de Bolueta, mataba de 48 disparos a Javier Batarrita Lespuru, al confundirlo con un miembro de ETA. Martín Ballesteros, su compañero, el que iba con él en el coche, resultó gravemente herido. Las autoridades franquistas lo calificaron como fatal accidente, pero en la memoria popular quedó grabado como el crimen de Bolueta. Desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. Y el 23 de marzo de 1964, el grupo parapolicial fascista GAL mata en Biarritz, Lapurdi, a Xavier Pérez Arenaza, natural de Arrasate. Lo mataron a tiros. Era natural de Arrasate, ya os decimos, y tuvo que vivir, que huir a Iparralde al estar perseguido por la policía debido a su militancia sindical. Posteriormente, una vez que el GAL lo mató, la Guardia Civil y la Policía Española cargaron contra los asistentes a su funeral. Por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran. Y vamos ahora con noticias relacionadas con la memoria que han pasado esta semana. En Donosti, 24 asociaciones han pedido al ayuntamiento que declare la cárcel de Martutene lugar de memoria. La cárcel, aún activa, fue prisión y centro de tortura durante el franquismo. De Donosti nos vamos a Gasteiz, y es que marchó a Giro Elkartea con motivo del 50 aniversario de la masacre obrera de Gasteiz de 1976. Está celebrando la Semana del Cine Obrero, Langile Zinemaren Astea. Si entráis en su página, la página de Marchoa Giro Elkartea, podéis ver ahí el programa, bastante interesante. Si comendes en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil. De Gasteiz nos vamos a Iruña, y es que un tribunal ha deliberado que el monumento a los caídos que existe en la capital de Nafarroa, monumento fascista a los caídos, que bueno, pues ha generado bastante polémica porque el ayuntamiento de H. Bildu no lo quiere derribar y los grupos memorialistas, las asociaciones memorialistas y el movimiento antifascista pues sí lo quiere derribar, pues un tribunal ha deliberado que el monumento en sí, el monumento a los caídos, pues no está protegido por la ley como patrimonio histórico, o sea, patrimonio arquitectónico, queremos decir. Esto abre la posibilidad de que en un futuro, si así se consensúa, pues se pueda derribar, que es como, que es lo que piden los grupos y asociaciones memorialistas. Y de Iruña volvemos a Gasteiz, y es que el 31 de marzo se va a realizar un acto político a cargo de H. Bildu, Podemos, Esquerra Anitza, Berdeak y Sumar Mugimendua para recordar a las 16 personas, en su mayoría antifascistas y militantes de izquierda, que ejecutaron los fascistas en el puerto de Azazeta el 31 de marzo de 1937. Bueno, terminamos el apartado de la memoria histórica y os vamos a poner un temita. Se titula No pasarán, supongo que lo conoceréis, es un tema mítico de Reincidentes, el grupo andaluz. Os ponemos esta canción y luego vamos con los temas de actualidad antifascista. arriba vallas de la tierra, empieza mi canción. Y lo dicho, vamos con noticias de actualidad antifascista y empezamos desde Euskal Herria. Pues otra vez, y como ocurre cada semana, pues nos llegan denuncias de actividad neofascista, neonazi, de extrema derecha en diversos puntos de Euskal Herria. Esta info la vamos sacando de páginas antifascistas, canales de Telegram antifascistas, y así nos hacemos ecos de que en Otxarkoaga últimamente pues hay una guerra soterrada en los baños de los bares, sí, en los baños de los bares, oís bien, entre antifascistas y reaccionarios. Algunos elementos de extrema derecha, al parecer, están dedicándose a escribir lemas de carácter fascista, y decimos algunos porque las pintadas con los rotuladores de diferentes color y con distinta letra, suceden en diferentes bares. En los lemas que dejan estos elementos, pues se puede leer desde arriba a España, hasta símbolos de las bases autónomas, el grupo neofascista que funcionó en Madrid en la década de los 90, así también como vivas al fundador de la Falange. La actividad fascista no es nueva en este barrio bilbotarra, en Otxarkoaga. En la primavera de 2025 aparecieron diversos portales pintadas pues una serie de frases y cruces célticas hechas a rotulador a estos rotuladores que usan los grafiteros. Las mismas pintadas se repitieron al menos en diferentes portales de Santutxu. Y bueno, podría parecer una tontería, pero claro, como ocurren este tipo de hechos en diversos puntos de Euskal Herria semanalmente, pues bueno, nos hacemos eco de ello, aunque dé un poco risa esa guerra soterrada que llevan en los baños los fascistas, ¿no? Parece que no se atreven a salir a la calle y lo tienen que hacer escondidos en los baños. Siguiendo con denuncias sobre actividad fascista, el pasado domingo desde Donosti llegó la denuncia de que habían aparecido pegatinas del grupo nazi Devenir Europeo por las calles de Donosti. Bueno, los antifascistas se encargaron de quitarlas, y Devenir Europeo es una asociación cultural, entre comillas, cultural decimos porque es nazi, y ya sabemos que la cultura y el nazismo pues no se lleva muy bien. Y es esta asociación cultural española Devenir Europeo tiene pues una delegación, digamos, o tiene una célula en la zona de Donostialdea. Llevan tiempo haciendo pintadas, poniendo propaganda, poniendo pegatinas, y bueno, pues esta vez le ha tocado a las calles de Donosti. Y bueno, pues lo dicho, si veis pegatinas de este tipo, ya sabéis lo que tenéis que hacer: acción directa. De Donosti nos saltamos a Lapurdi, en concreto a la zona del BAP. El BAP es, digamos, que una euroregión o eurociudad, se puede decir, que abarca Biarritz, Angelu y Bayona. Por eso se llama BAP, por las iniciales. Pues en la zona del BAP han aparecido una serie de pegatinas, también de carácter neonazi, pegatinas que constaban de una ikurriña y una cruz céltica, que es un símbolo que utilizan mucho habitualmente los neofascistas. Pues bueno, han aparecido en diversos sitios del BAP. El BAP, pues bueno, digamos que es prácticamente toda la costa de Lapurdi. Pues han aparecido en diversos puntos, y bueno, es la denuncia que nos llegan de antifascistas de allí, de Ipar Euskal Herria. Y de este área de Iparralde, que seguramente no seguro, es el área más poblada de Ipar Euskal Herria. Pues lo he dicho, allí también actividad fascista en forma de pegatinas. Parece que han sido elementos de la ultraderecha, pese a que en las pegatinas aparecían ikurriñas, parece ser que por los lemas en francés que aparecían en dichas pegatinas, pues la acción esta de propaganda pues ha debido de ser obra de algún grupo ultraderechista franchute. No salimos de Iparralde, y es que en la segunda vuelta de las municipales, a las que solo una candidatura de extrema derecha se había concurrido, pues resulta que en esta segunda vuelta de las municipales esa candidatura ha conseguido el 8,2%, lo que le permite tener un concejal en el Ayuntamiento de Bayona. El líder de esta candidatura de extrema derecha, que se llama La Alternativa para Bayona, se llama Pascal Le Sellier, y va a ser la persona encargada de llevar la concejalía en la Riechea, así es como se llama el ayuntamiento, los ayuntamientos en Iparralde, pues eso, en Bayona, en la Riechea, un concejal de la extrema derecha. Esta candidatura no consiguió el apoyo de Le Pen, pero aún así salió adelante. Y os decimos que ha conseguido el 8,20% de los votos, pero esto en la primera vuelta, porque en la primera consiguió más. Lo que pasa que el candidato que ha ganado, un derechista, ya creo que es Jan Etxegaray, si no me equivoco, que se llama, pues había pedido el voto útil a la extrema derecha para frenar a la izquierda, porque la izquierda se presentaba en una misma candidatura, tanto Abertzales como izquierda de ámbito francés se presentaban juntos en Bayona. Y bueno, pues la derecha pidió el voto útil a la extrema derecha y en parte lo ha conseguido. Se calcula que unos 1.500 votos de ciudadanos de Bayona han ido a parar al derechista, ciudadanos que habían votado en la primera vuelta a la extrema derecha. Y de Ipar Euskal Herria nos vamos a Gualde, volvemos a Gualde. Y es que recientemente una anuncia de Gogora, la asociación esta que pretende ser memorialista y que dirige el Partido Socialista de Euskadi, pues puso una denuncia o anunció que iba a poner una denuncia contra Falange de las Jons por incumplir la ley de memoria histórica de la comunidad autónoma vasca aprobada en 2023. El motivo de la denuncia es el acto fascista que convocó y que celebró Falange de las Jons en Gasteiz el 12 de octubre y que se saldó con pues un montón de enfrentamientos entre la policía, fascistas por un lado y antifascistas por otro. Y bueno, según distintos medios, la denuncia de Gogora tan solo podría acarrear una multa de entre 2.000 y 10.000 euros a Falange. Pero la realidad es que el proceso está abierto contra los antifascistas, con acusaciones basadas en atentados a la autoridad. Se les acusa eso de atentados a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones a agentes de la autoridad. Esto a los antifascistas. Y les pueden caer penas de más de cinco años de cárcel. Y entre la acusación que se ha personado contra los antifascistas está Euspel, el sindicato de la Ertzaintza, que se ha hecho famoso, bueno, venía siendo famoso desde hace tiempo, pero bueno, que ha sido noticia esta semana y ahora lo comentamos. Este sindicato o pseudosindicato Euspel, porque es corporativista, solo defiende los intereses de la policía, pues ha ganado las elecciones en la Ertzaintza, las primeras elecciones que gana desde su creación. Este pseudosindicato está detrás de la plataforma Ertzainas en Lucha, una plataforma que, según el diario Gara, viene promoviendo formaciones para sus afiliados a través de charlas de ultraderechistas, como ocurrió en 2024, cuando Samuel Vázquez, portavoz de Vox en Inmigración, Asuntos de Interior y Seguridad de la Formación, dio pues una conferencia sobre seguridad a los afiliados de este pseudosindicato de la Ertzaintza, Euspel. No ha sido la única vez que ultraderechistas están vinculados con este pseudo sindicato, y es que pues también hay vínculos entre la empresa filofascista de desocupación Desocupa y este sindicato. Por ponernos un poco al día de los datos, pues habrían votado unos 7.000 ertzainas y Euspel habría conseguido 1.732 votos. Bueno, luego hay otros sindicatos, y el único sindicato, digamos, que de clase, aunque esto también hay que ponerlo en duda, si la policía pertenece a una clase, pero bueno, el único sindicato, digamos, que trabaja en otros ámbitos de la sociedad, pues ha sido ELA. Y ELA ha conseguido 214 votos. Pero es decir, Euspel, un sindicato vinculado a la extrema derecha, primera fuerza en la Ertzaintza, con 1.732 votos. De Gasteiz nos vamos hasta Iruña. Y es que esta semana, frente a los juzgados de Iruña, la plataforma reantifascista de Lizarraldea ha denunciado con una concentración que la secta católica Maestro Ávila, que tiene pues propiedades por allí por Lizarraldea, pues tiene a su cargo a menores sin escolarizar. Desde hace meses en Lizarraldea se vienen denunciando la presencia de actividades de esta secta Maestro Ávila. Se han hecho jornadas antifascistas, manifestaciones y se han emitido comunicados en medios de comunicación, tanto populares como generalistas. Y bueno, pues en eso están en Lizarraldea. Por su parte, en Gasteiz y en Bilbo, la Organización de Mujeres Comunistas Italia pues ha realizado diversas concentraciones contra la criminalización del aborto. Y es que grupos ultracatólicos llevan tiempo manifestándose en clínicas donde se practican abortos, pues criminalizando a las mujeres, presionando a las mujeres. Y bueno, pues Italia ha salido al paso de estos intentos de extender el mensaje reaccionario y bueno, está realizando una campaña que también ha llegado en Donosti, pero en esta ocasión las movilizaciones han sido en Gasteiz y en Bilbo. Por su parte, en la Euskal Herriko Unibertsitatea, pues han emitido un centenar de alumnos y profesores, han emitido un comunicado para denunciar la criminalización del estudiantado antifascista que se está dando por parte de determinados medios y partidos políticos. Bueno, no os vamos a leer aquí el comunicado íntegro. Lo podéis hacer, por ejemplo, en la página Borreroa, que es Borreroa Baditu Milak Arpegi Infantifa, una web que funciona antifascista, que funciona y a la que solemos entrar muchas veces porque cuelga cosas interesantes. Ahí, si buscáis un poquillo, podréis encontrar en euskera, eso sí, el comunicado de este centenar de alumnos y profesores de la Euskal Herriko Unibertsitatea, pues eso, denunciando la criminalización del estudiantado antifascista. Y un viejo conocido en Euskal Herria, Baltasar Garzón, ha sido nombrado por el gobierno español, Baltasar Garzón, el superjuez, ha sido nombrado por el gobierno español presidente de la Comisión de la Verdad, que pretende investigar la vulneración de derechos humanos durante la guerra del 36 y el franquismo. Ha saltado la polémica porque pues en los años de actividad armada de ETA, de actividad armada del conflicto vasco, pues siendo juez, Garzón desatendió cientos de denuncias de torturas a detenidos en las comisarías y cuarteles de las fuerzas de seguridad del Estado. Pues eso, una persona como Garzón, que fue lo que fue, pues ahora dando lecciones de derechos humanos, y eso, pues presidente de la Comisión de la Verdad del Estado español sobre la vulneración de derechos humanos en la guerra del 36 y el franquismo. Bueno, vamos con noticias más alegres. Ya sabéis que esta semana, pues la Corrica está atravesando Euskal Herria. Pues con alegría podemos decir que en numerosas localidades la presencia de pancartas y símbolos antifascistas pues está siendo una constante. En Sigoitia, en diferentes puntos de Nafarroa, en Donostialdea, hoy también en Arratia, en el Valle de Arratia, aquí en Vizcaya. Pues eso, una alegría. Hoy en Aibar, un pueblo de la Merindad de Sangocha, en Nafarroa, se están celebrando unas jornadas antifascistas bajo el lema Marcha por la Dignidad, Oroimena, Borroca, Etorkizuna. Están realizando todo el día pues diversas actividades. Ha habido un paseo guiado desde Gasteche, luego un homenaje a los asesinados por el fascismo en septiembre del 36 en la llamada Fuente del Gurredón, por la tarde charla de memoria histórica a cargo de David Maruni y también una exposición. Pues eso, en esta pequeña localidad, Aibar, de la Merindad de Sangocha, en Nafarroa, también actos antifascistas. Y por último, una noticia, es para dentro de un mes prácticamente, un poco menos de un mes, y es que en abril, el 21 o el 23 de abril, se van a celebrar en los campus universitarios de Euskal Herria las Herri Universitateas, Universidades Populares. Van a haber infinidad de actividades como charlas, olimpiadas y entre ellas unas charlas muy interesantes sobre cómo combatir el neofascismo. Todavía no está la programación, no ha salido la programación, pero bueno, ya lo están anunciando. Lo dicho, del 21 al 23 de abril en los campus universitarios de Euskal Herria, Herri Universitateak. Seguimos con noticias, en este caso del Reino de España. La UEFA tenía percibido al Real Madrid de Florentino Pérez por saludos neonazis en el estadio Santiago Bernabéu. Pese a todo, la grada fan del Real Madrid volvió a exhibir banderas de ese corte, de ese tipo, en el desplazamiento de esta semana a Manchester. Por otro lado, parece que el dinero de Hazte Oír, esta organización fascista ultracatólica, no es infinito. Tras gastarse una cantidad importante de pasta en autobuses, camionetas, un globo aerostático, viajes, pancartas contra Vox, que ahora les resulta derechita cobarde, y el PSOE, andan pidiendo dinero ahora para su local, bueno, para hacer, entre otras actividades, acosar clínicas donde se practican abortos. Bueno, pues esto es lo que hay con esta gente. Seguimos con Futuro Vegetal, organización que, bueno, realiza acciones directas en una línea ecosocialista, y vamos a leer, bueno, un pequeño comunicado que han hecho de la situación represiva que están sufriendo. ¿Te imaginas pasar un año en la cárcel por una mancha de pintura en la pared? A finales de 2023 sufrimos una escalada represiva como nunca antes. Más de una veintena de activistas de Futuro Vegetal fuimos detenidas en una macrorredada a nivel estatal y acusadas de componer una organización criminal. La policía llegó incluso a invadir nuestros domicilios y requisar dispositivos electrónicos. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Por eso Piru protestó contra la violencia policial ejercida sobre nuestras compañeras y tiró pintura roja sobre la fachada de la subdelegación del gobierno de Córdoba. Su respuesta, aumentar la represión llevándola a juicio con la intención de meterla en prisión. Ante sus ataques, continuamos junto con movimientos sociales y por el derecho a la protesta. Responderemos contra la represión, siendo una tarea urgente. Demostremos el potencial de la organización de clase y nuestras redes de apoyo mutuo. Y para cerrar, una buena noticia, bueno, para todos, pero especialmente para gente como yo que nos gusta la cultura del hip hop. Ha nacido la plataforma Código 73 con la idea de reivindicar el verdadero espíritu del hip hop, un espíritu contrario al racismo y al fascismo. Para ello os vamos a leer a continuación el comunicado de su nacimiento. A ver. El hip hop nació como una respuesta colectiva a la exclusión, a la desigualdad, al racismo y a la violencia sistemática. Surgió en comunidades marginadas y en los barrios obreros como una forma de expresión, resistencia, identidad y superación.